Yo soy un grano de arena, una hoja más en un árbol, y cada ola me enseña, y cada brisa trae algo. Todas las tierras, no he visto todos los mares, pero he sentido la guerra silbando por todas partes. Cuando nací me dijeron, naciste por la esperanza. Así le digo a mi hijo, y parto hacia la matanza. Quiero que pare la muerte, yo quiero que pare el frío, para poder dedicarme a flor, a viento y a río. El mundo me dio las manos, dos reinos que hacen la suerte. Llevo una flor en la diestra, que es el reino de la muerte. De amor yo vivo y de espada, de boca y puertas abiertas, hay que vivir de una bala, hay que morir de una fiesta. Qué duras son esas noches en que queremos ser buenos, sollozando, y hay que morir sonriendo.